la policía registró su departamento en el barrio de Caballito. Otra vez cocaína. Buena parte de la prensa denunció que la detención se produjo para tapar el escándalo de la cuñada del presidente Menem por lavado de dinero del narcotráfico.